5 MHz. Vinimos a visitar las instalaciones del Club Deportivo Luján, en el barrio Luján. Ajá. Para hablar con su presidente, Luis Ibarri. Presidente, buenos días. Hola, buen día, gracias a la visita. Bueno, comentarnos acerca de las actividades, diferentes actividades que se están realizando aquí en el club. Bueno, nosotros estamos trabajando con escuelitas de fútbol, las divisiones inferiores, básquet femenino y masculino, en la cual también tenemos vóley masculino y femenino. Y tenemos el fútbol femenino, que se están incorporando las chicas de 13 años a 18 años, ¿no? Bien. ¿Qué día van a trabajar las chicas de fútbol femenino? Femenino están trabajando de lunes a jueves, a partir de las 20:30. 20:30. Ahora también el maxi básquetbol es una actividad que justamente el Club Deportivo Luján le da también mucha participación. Sí, ellos no alquilan las instalaciones, juegan de lunes a viernes los varones y sábado y domingo la femenina, ¿no? El estado del club, ¿cómo están los socios? ¿Cuánta cantidad de socios tiene el Deportivo Luján? Sí, hace una semana hemos abierto la campaña de socios, así que se están acercando. Bueno, queremos que se acerque, que vean las instalaciones, que estamos haciendo movimiento, trabajo también. Así que, bueno, se acerca la gente, ¿no? Bueno, por supuesto, el Club Deportivo Luján también tiene en la fase deportiva contacto con la gente de Buenos Aires para, por supuesto, diferentes escuelitas de fútbol aquí del Club Deportivo Luján tengan contacto con la gente de Buenos Aires. Sí, no, con eso hacen 11 años que estamos trabajando con Lanús y seguimos trabajando. Este año vamos a ver si mandamos algún chico a Buenos Aires. Ahora, la primera, ¿cuándo? Este fin de semana está comenzando la liga acá, ¿no? Uy. Sí, el día viernes hacemos el acto inaugural con Ciudad Nieva y bueno, estamos invitando a toda la gente del barrio para que se llegue al estadio de la Tablada, ¿no? ¿A qué hora sería? Y a partir de las 16:30. Otra de las consultas que queríamos hacerle, presidente, es acerca de un profesor, Ale Morales, que ha tenido para mí también, y por supuesto para toda la gente que así lo ha hecho saber, una actitud de poco profesional con el club. Sí, ocurrió, el profe estuvo el año pasado a cargo de la séptima división. Bueno, hoy por hoy, este año, se llevaron 22 chicos y están inscribiéndose para el Club Cuyaya. Yo creo que es un mal parecer para el profe como para la institución, porque los jugadores son siempre de las instituciones, no es de un profesor. Así que bueno, estuvimos hablando con los padres, nosotros siempre estamos dando los pases. Bueno, que Dios quiera lo que lo pasen bien en el Cuyaya, ¿no? Ahora, ¿ha tenido contacto con Cuyaya para la dirigencia, para darle hacer y conocer esta situación? No, ellos están al tanto. Están al tanto, ellos también estuvimos hablando con Flores. Yo le explicaba, porque nosotros tenemos, le estamos cobrando una comisión, digamos, pero ellos están debiendo los chicos aquí, pero el profe se le pagó en diciembre la cuota que correspondía, así que, bueno, nosotros queremos que los chicos paguen la cuota que están debiendo, nada más. Para que se pueda hacer efectivo el pase, seguramente la liga debe interceder y hacer que paguen los chicos cada uno de sus cuotas que están debiendo para que le puedan otorgar el paso. Así es, nosotros estamos haciendo un cupo mínimo, no en la cual no es lo que ellos están debiendo. Hay chicos que estaban debiendo 3 meses, bueno, nosotros estamos cobrando de 1 mes nada más, que nos reitero, para poder recuperar, pero nosotros estamos para velar por la institución. No podemos gastar más de lo que entra en la institución. Está el horario a partir de las 16:30 hasta las 22, y después los chicos pueden venir todas las categorías. Gracias a Dios tenemos chicos de distintos barrios que se han acercado, y bueno, seguimos apostando a la juventud, porque en la primera están llegando chicos de escuelita este año, entonces queremos apostar a eso.